con el silencio de la noche y el golpe de la cadena, y el golpe de la cadena. Salió un amante a buscar alivio para sus penas. Salió un amante a buscar alivio para sus penas, alivio para sus penas. Para el hombre desgraciado no hay pariente, no hay amigo, no hay pariente, no hay amigo. Lo miran en menosprecio y lo echan al olvido. Lo miran en menosprecio y lo echan al olvido, y lo echan al olvido. ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata? Tener los grillos de plata, la cadena de oro y perla, si la libertad le falta. Las cadenas de oro y perla, si la libertad le falta, si la libertad le falta. Pajarillo carcelero, sácame de esta prisión, sácame de esta prisión. Y en pago de carcelaje, te daré mi corazón. Y en pago de carcelaje, te daré mi corazón, te daré mi corazón. La puerta de la cárcel hay escrito con carbón, hay escrito con carbón. Aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor. Aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor, y el malo se hace peor.